se registran éxitos en varias unidades de la economía nacional. En la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang, acabaron el plan mensual con 10 días de antelación mediante la innovación masiva. En la fábrica de tranvías de Pyongyang, aumentaron 1,4 veces su fabricación de tranvías de nuevo tipo que en los años pasados, cuyos aparejos son domésticos en 100%. Similares éxitos se registran en las fábricas de estilográfica de exmilitares heridos de honor de Manyongde y de alimentos básicos de Gangdong, la papelería de Potonggang y otras.